Construyendo Cabezas. La columna del profesor Damián Mozo, desde San Carlos, Maldonado. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta. Los buenos días para Damián Mozo, que ya está allí del otro lado. Damián, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien acá recibiendo, recibiendo un poco las temperaturas altas que vienen llegando, al menos acá. Así es, en Montevideo, suponemos que es por allí, por el este del país también. También, muy lindo día hoy, ya con el frío en retirada, digamos, completamente, y bueno, reiniciando el ciclo de la vida, ¿no? En sí, pero no te regales, que mira que el frío está ahí todavía, no anda en la vuelta. No cantes victoria todavía, también. Así que hoy tenemos Emiliano y Ángel. Sí, señor. Así es. Emiliano y Ángel. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo bien, están? Bien, bien, bien. Muy además, bien. Muy atentos a esta columna, porque venís con un tema que tiene, no sé, las decenas de años de historia en este país, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo, a ver qué sale, si sale algo más o menos pasable. En primer lugar, el agradecimiento, el saludo para todos los oyentes. El placer y el honor, una vez más, de estar participando en esta audición, en esta presentación radial, en esta radio nuestra tan querida, Radio Centenario. Y las felicitaciones para ustedes por dos razones. En primer lugar, por hacer y construir esta radio con tanta emoción, con tanto corazón, con tanta conciencia trabajadora, que es muy importante, porque vieron que asistimos a un momento en el que los medios de comunicación están invadidos por una cuestión de divertimento, digamos, o concebidas como instrumentos de divertimento. Y acá, si bien la diversión también está presente, porque bueno, tiene su lugar en la vida, claro, ustedes la hacen, la radio, no solo con pasión, con corazón, sino además con la intención de dejar algo en los que pongan el oído en ella. Esa así que la idea. Las felicitaciones para ustedes. Y en segundo lugar, las felicitaciones porque también me enteré que a partir del 7 de noviembre van a estar saliendo por YouTube, cosa que me alegra mucho porque, bueno, los medios de comunicación, como la realidad, vienen cambiando. Entonces hay que, de alguna forma, no perder la identidad, pero sí buscar estrategias como para tratar de llegar a la mayor cantidad posible de público, porque ese es el objetivo de la comunicación. Si yo no me comunico con alguien, la comunicación se vuelve infértil, digamos, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones para ustedes. Bueno, y vamos a tratar de que Construyendo Cabezas también salga por YouTube. Exacto. Bueno, ojalá. Si aguanta el dispositivo, no va a ser fácil. Así que con todo gusto estaremos participando de manera auditiva y también visual prontamente. Bueno, Damián, nos metemos de lleno con la meritocracia. Ahí vamos. Bueno, yo le di por título la meritocracia, la gran falacia o una de las grandes falacias en las que vivimos habitualmente, ¿no? Y primero me gustaría explicar brevemente qué es una falacia, porque cuando nosotros enseñamos, no tenemos que dar nada por obvio. No necesariamente las personas que nos escuchan entienden lo que queremos decir, no porque seamos muy brillantes, sino porque tal vez algunos términos o palabras pueden resultar desconocidos para otras personas, ¿verdad? Sí. Lo cual es absolutamente normal. Entonces, primero vamos a explicar qué es una falacia o qué sería una falacia. Mm. Dentro de la filosofía hay una rama, una vertiente, que es la lógica. La lógica se encarga de analizar la estructura de los razonamientos y el contenido de los razonamientos que las personas construimos. Como nosotros somos seres racionales y pensantes, podemos elaborar razonamientos, los lógicos les dicen inferencias, es lo mismo, a través de los cuales expresamos ciertas ideas o ciertas visiones acerca del mundo. Las falacias son razonamientos también, pero la lógica lo que señala en las falacias es que son razonamientos que a primera vista parecen válidos, parecen correctos y su contenido parece estar bien, pero cuando los analizamos desde el punto de vista lógico y estructural, resulta que no lo son. Es decir, a primera vista, la primera impresión que nos da un razonamiento falaz es que es cierto, que es correcto. Pero en realidad, cuando lo analizamos con un poco de profundidad, resulta que no lo es. Y la otra condición que tienen las falacias, además de ser razonamientos que parecen estar bien, pero no lo son, ni lo están, es que los lógicos dicen que son psicológicamente persuasivos. Es decir, hay que tener mucho cuidado con las falacias, porque las falacias convencen. ¿Las falacias qué dijiste? Convencen, persuaden a las personas. Tienen un enorme poder para convencer a las personas. Y de hecho, a veces las falacias son construidas así, como falacias, con el objetivo específico de convencer a las personas de algo, como si esto fuera verdadero, cuando en realidad es falso. Entonces, esa combinación, la de el error en la construcción de la falacia, pero a la vez su contenido altamente persuasivo, las hacen extremadamente peligrosas. ¿Por qué? Y porque la gente que no está en condiciones de descubrir que es una falacia va a pensar que lo que se dice ahí es cierto, es verdadero, y lo va a normalizar como tal. Y aquí llegamos al punto que yo voy a intentar modestamente plantear hoy, que es la cuestión de la meritocracia, un concepto que está como muy en boga actualmente, que tiene ya su historia, porque desde hace ya un buen tiempo el concepto de meritocracia se ha venido instalando en prácticamente todas las sociedades capitalistas del mundo, la nuestra también, y sobre su base, se construye, vamos a decir, un relato, un discurso, que nosotros vamos a intentar analizar para cuestionar lo que para muchos es obvio, porque lo obvio hay que cuestionarlo. Esa es la función que cumple el pensamiento filosófico. Lo que muchas veces pasa es que lo obvio, como se da por sabido, en realidad es producto más bien de la normalización, de la naturalización de ciertos discursos que son hegemónicos y que se nos imponen, mas no son producto de la verdad. Y eso es un poco lo que pasa, a mi juicio, con la meritocracia. Es decir, se ha instalado la idea de que todos los seres humanos partimos de la misma base, de que todos los seres humanos partimos del mismo punto de salida, y que por ende, supuestamente, todos tenemos las mismas posibilidades de llegar a determinados lugares. La meritocracia, entonces, se sostiene en algunos pilares ideológicos que son falsos. Por ejemplo, concretamente este. Porque no partimos nunca de la misma base, no partimos nunca del mismo punto de salida, y por lo tanto, en principio es injusto y además es insostenible pedirle a personas que vienen de lugares bien diferentes y de realidades bien diferentes que consigan los mismos objetivos. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, claro. En el fondo, ¿cuál es la idea, estimados compañeros? Convencer a los más perjudicados del sistema, a los que están más jodidos en el sistema, de que ellos son los únicos responsables de la precariedad de la situación en la que... Ese es el gran tema con la meritocracia. La meritocracia es un mecanismo no solamente, digamos, de índole económico, tiene también una perspectiva psicológica. Lo que hace la meritocracia es decirles a los que no llegaron, que son la inmensa mayoría, que son los culpables de la situación en la que están. ¿Está? Esto es lo que se llama individualizar la culpa. O sea, transferir la responsabilidad de ciertas situaciones particulares concretas que son causadas por agentes estructurales, por cuestiones estructurales que van más allá del control de los sujetos, que son ellos los culpables de que no hayan llegado al lugar al que se supone que tenían que llegar. Se individualiza la culpa y el sujeto, en vez de adjudicarle la responsabilidad de su triste situación al sistema, se culpabiliza a sí mismo. Opera un mecanismo de individualización de la culpa. Entonces, el sujeto que siente que no ha sido lo suficientemente bueno, que no ha logrado lo que se esperaba que lograra por una cuestión flojera, de haraganería, de porque es vago, porque no se esfuerza lo suficiente, que son los mecanismos psicológicos que la meritocracia nos impone. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me explico? Muy bien, muy claro, sí. Y ahí surgen un montón también, Damián, capaz que vos lo ibas a mencionar más adelante, pero un montón de frases hechas también, ¿no? De que hay que esforzarse más para poder llegar a tener unas condiciones dignas de vida, o que el que es pobre o que tiene una situación complicada es porque no puso suficiente empeño, ¿no? Y la clásica, Emiliano, el sí. pobre es pobre porque quiere. Sí, claro. Esa es la también, más, muy repetida. Esa es la más potente de todas, ¿no? Esa idea de que la gente es pobre porque quiere. O, y ahí, como se dice a veces también, es pobre porque le gusta. También se hace referencia a esa idea de culpabilizar. O sea, no solamente el sujeto está jodido porque es pobre, porque no tiene las condiciones mínimas para llevar adelante una vida digna, como decías tú, sino que además se lo culpabiliza, así como si fuera poco lo que ya vive, ¿no? Se lo culpabiliza doblemente porque se le asigna la responsabilidad de estar en esa situación y además como si eso le gustara. Como dice a veces la gente con la que uno habla, no, están tirados en la calle porque les gusta estar así, ¿no? Por más que le des una casa o les des las condiciones, no, les encanta. No, lo que la gente no logra entender es que es la única realidad que conocen esas personas. No es que les guste, no es que quieran estar así. Sí. Nadie quiere vivir en situación de calle, nadie quiere vivir tirado en una esquina o debajo de un techo provisorio. Todos los seres humanos queremos vivir bien y tener elementos dignos que nos permitan desarrollar nuestra vida en condiciones realmente humanas. Pero cuando es la única realidad que has conocido y cuando además el sistema te dice que estás así, así estás bien, porque además así te gusta vivir, lo terminas creyendo. Ese es el gran problema con la meritocracia. ¿Cómo opera en la cabeza de la gente? No es solamente un concepto económico, repito. También es la transmisión de una forma de ver el mundo en el que se parte de la base, según la meritocracia, ¿no? Que esa idea de que el pobre es pobre porque quiere, es verdad. Es así. Cuando en realidad lo que hace esa frase es perpetuar las injusticias sociales y económicas y naturalizarlas, o sea, convertirlas en una especie de realidad obvia, natural, digamos. Es como que es natural que algunas personas siempre les va a ir mal, no van a tener los elementos mínimos imprescindibles para vivir en condiciones humanas. Eso se termina naturalizando, pero no es verdad. Eso es falso, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de transmitirle a la gente. La meritocracia es falsa, no mirá es si verdad. Una cosa para que veas que están escuchando atentamente, el Pica, que debe estar trabajando, supongo yo, arriba del ómnibus, como siempre, dice acá, buen día, acá estamos, y dice él, la meritocracia es la que usa el Frente Amplio con el diálogo social respecto a las AFAP, y lo que, bueno, se me fue ahí, espérate, que ya sigue, pero en el trabajo haciendo esto, ¿no? Es la que usa el Frente Amplio con el diálogo social respecto a las AFAP. Y lo que dijo Marita Rodríguez de ATCS rompiendo la falacia, dice el Pica y se ríe. Y Horacio dice, recuerdo que Germán Araújo usaba mucho la palabra falacia y agradece por la columna. No, el agradecido soy yo y somos todos por saber y por conocer a gente que se interesa por estas cuestiones y que mientras está trabajando, nos presta el oído y hace aportes extremadamente valiosos que mejoran lo que nosotros podemos decir, lo mejoran conceptualmente y además nos quedamos contentísimos, primero, de saber que hay gente que nos escucha y además de intercambiar, interactuar con personas a las que no conocemos, pero que en definitiva, de alguna manera, comparten esta manera de ver el mundo, porque además nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme por tratar de romper, de derribar estos mitos que están instalados en la sociedad y que operan muy fuertemente en la cabeza de la gente, pero tienen tremenda potencia. Y no nos queda otra que hacer el intento, tal vez heroico, pero intento al fin, de que algunos de estos saberes que están preestablecidos, o de estos mitos, o de estos prejuicios, porque la meritocracia contiene ese prejuicio, ¿no? El de que todos somos iguales y partimos de la misma base, podamos algún día derribarlos, porque ¿qué es lo que pasa también? Que este mito de la meritocracia, esta falacia de la meritocracia, instala un relato que nos dice que algunos merecen progresar y otros no. Eso es lo más preocupante de todo. Sí. Pero la pregunta es, ¿sobre qué bases se sostiene que algunos merecen progresar y otros no? O sea, ¿con qué criterios? Y podríamos preguntarnos, ¿por qué unos sí y otros no? Porque si nosotros no hacemos el esfuerzo por construir una sociedad más justa, lo único que vamos a generar es más pobreza, más marginación, más miseria y más violencia, porque la violencia es un fenómeno inherente a este sistema capitalista en el que estamos. Es inevitable, salvo que podamos construir otro tipo de sociedad más justa sobre otras bases, en donde esto de que todos partimos de la misma base, todos somos iguales y todos tendríamos que llegar a los mismos resultados, ya no sea así. Entonces, digamos, todo esto, además de la meritocracia, me parece que tiene que ver también con otro concepto, para mi gusto, muy importante, desde el punto de vista histórico, que es el concepto de igualdad. No podemos hablar de mérito, ni de libertad, ni de justicia, cuando las condiciones materiales de las que partimos las personas al nacer no solo condicionan absolutamente, vamos a decir, nuestra relación con el mundo y la posición que vamos a ocupar en él, sino que también ese punto de partida desigual nos sitúa, vamos a decir, en una situación de clara vulnerabilidad ante otros que controlan nuestro devenir y nuestra existencia toda. ¿Qué queremos decir cuando decimos que todos partimos de la misma base? Que todos somos iguales. Es absolutamente falso. Partimos todos de condiciones materiales distintas. Todos partimos de realidades diferentes. Y no se le puede exigir al que no tiene nada que logre los resultados que logró aquel que partió del segundo piso, porque otros partieron del subsuelo. Entonces, cuando hablamos de justicia social, cuando hablamos de igualdad, y no podemos partir de un concepto como el de la meritocracia, que te dice falsamente, erróneamente, pero sugestivamente, que si te esfuerzas mucho, vas a lograr mucho. Vas a ser exitoso, vas a progresar desde el punto de vista material en la vida. Eso vamos a decirle a las personas que viven en piso de tierra. Eso le vamos a decir a los niños que comen de la basura. Eso le vamos a decir a los niños que no van a la escuela porque tienen que trabajar para ayudar a sus familiares. Eso le vamos a decir a los gurises que la única comida digna que comen y tienen es la que les da la escuela, porque en su casa no hay nada. ¿Qué discurso meritocrático les podemos adjudicar? Porque es justo que los que arrancan desde situaciones y condiciones distintas sean medidos como iguales. Bueno, me parece que no es justo, ¿no? Y desde esa perspectiva, pienso que podríamos preguntarnos, creo que la pregunta es pertinente, ¿no? ¿A quiénes les va bien en nuestra sociedad? Claro. A ver, reflexionemos acerca de eso. ¿A quiénes les va bien en nuestra sociedad? Y bueno, les va bien a aquellos a los que les puede ir bien. Esa es la única verdad para mí. ¿A quién les va bien en nuestra sociedad? Aquellos que tienen las condiciones para que les vaya bien, pero no a cualquiera, ni a todos. Usted se puede matar trabajando, puede trabajar 16 horas por día, que es muy probable, altísimamente probable, que no salga de la situación en la que está, ni vaya a salir nunca, porque usted partió de mucho más atrás, y no lo va a poder alcanzar nunca aquel con el que usted se enfrenta, lamentablemente, y partió de mucho más adelante. Esto está, yo diría que está determinado casi exclusivamente por la capacidad adquisitiva de la familia. Vamos a hablarlo en términos concretos, esto, por el lugar en el que se nació, por las condiciones materiales específicas que nos han tocado en suerte y que uno no elige, por la clase social a la que se pertenece. Todo eso tiene una influencia tremenda. De modo tal que hablar de meritocracia en un sistema capitalista con una desigualdad económica que es estructural y que no tiene resolución dentro del propio sistema, que viene además en aumento evidente, porque no lo ve el que no quiere, que esto se está yendo al tacho mal, con un ascensor social de muy dudoso funcionamiento, bueno, hablar de meritocracia, desde mi punto de vista, es claramente un error, y un error peligroso sobre todo para los pobres, porque terminan autoculpabilizándose de la situación en la que viven, cuando el problema no son los pobres, el problema es el sistema que fabrica pobres. Ahí está la cuestión. Perdón que he hablado como un loro. Está perfecto, Damián. Y sirve para ir desentrañando también un poco esas cosas que se repiten. Y yo creo que también estos espacios son muy útiles para ir, para tomarse un tiempo, ¿no? De entender esas cosas que a veces se repiten y en la cotidiana y en la oralidad se escuchan y pasan así sí. De largo, ¿no? Te está saludando también Aquiles, dice: felicitaciones al profe de filosofía. La meritocracia es un cáncer y luchar contra él es un imperativo moral, dice Aquiles. Y alguien de la audiencia que llamó recién nos dice: Blanca, pidió si podías dar un ejemplo de falacia. Bueno, creo que justamente la meritocracia de lo que venimos hablando en este rato es un ejemplo claro, ¿no? Sí, repito, las falacias son razonamientos que tienen dos características y dos condiciones bien definidas. En primer lugar, parecen estar bien construidas, o sea, parecen ser un razonamiento cierto, un razonamiento válido, un razonamiento con conclusión verdadera, pero en realidad no lo son. Cuando uno los analiza con detenimiento, se da cuenta de que contienen un error, en la forma o en el contenido. Y la otra característica que tienen las falacias es que son muy convincentes, especialmente son convincentes con aquellas personas que no se dan cuenta que están frente a una falacia. Claro. De hecho, en la actividad política, por ejemplo, ya que la compañera o compañero que llamó pedía algún ejemplo, es muy habitual durante la actividad política que dirigentes políticos o actores políticos, muchos de ellos de primer nivel y que salen en la tele y demás, construyan falacias de manera expresa, es decir, construyan razonamientos que ellos ya saben que son falsos, con la intención específica de convencer al electorado de que lo que dicen es cierto, cuando en realidad lo hacen desde el conocimiento. O sea, no es que estén repitiendo una falacia porque no lo saben, lo hacen con el objetivo concreto, específico, de manipular y convencer a la gente. Mienten, ¿no? Cuando eso es lo que quiero decir. Cuando construimos una falacia y sabemos que es una falacia, lo que estamos haciendo simplemente es mentir, falsear la realidad para tratar de convencer a la gente de que estamos diciendo la verdad cuando en realidad estamos mintiendo. Si yo, por ejemplo, soy un dirigente de político de primer nivel, después resulta que termino siendo presidente de la República y durante mi campaña electoral digo que voy a dar el 6+1 del presupuesto nacional para el sistema educativo público y después resulta que cuando me convierto en presidente de la República digo que eso no es posible y que y te voy a dar el 30% de lo que te prometí que te iba a dar, te mentí. O sea, no cumplí, y no cumplí expresamente, y de hecho te mentí con el objetivo específico de engañarte y convencerte y de hacerte creer que yo iba a hacer algo que después resulta que no hice. Gran ejemplo. Sí. Para aprovechar bien, en estos últimos minutitos también, para saber más de la importancia de la filosofía, alguien que está escuchando puede decir, bueno, pero Damián está hablando de política, está hablando de mil cosas, de sociología, de ¿todo esto tiene que ver con la filosofía o la filosofía tiene que ver con todo esto? Para mí, definitivamente, absolutamente, porque todo depende de cómo tú entiendas las cosas. Yo entiendo la filosofía, ¿sabes cómo le decían los griegos, los antiguos griegos a la filosofía? Antes de llamarle filosofía, le llamaban aletheia, que en griego quiere decir descubrir, o sea, quitar los velos que cubren la realidad. Mira. La función de la filosofía, la función original de la filosofía, consiste en ese sentido, tiene ese sentido, consiste en ese tipo de actividad, en una actividad cuya finalidad debe ser la de permitirle a la gente quitar esa especie de cortina que no nos permite ver la realidad y que nos transmite una imagen falsa. Por eso lo de aletheia, descubrirlos la realidad, quitarle los velos a la realidad, porque muchas veces lo que hace mucha gente es generar una especie de bruma que no le permite a las personas observar la realidad tal cual es. Bueno, yo entiendo a la filosofía así. Por supuesto, hay mucha gente que podrá pensar, y este está haciendo política partidaria, este está, no sé, hablando de la sociedad. Pero mi estimado amigo o amiga, en la vida del ser humano todo tiene que ver con todo. La realidad es un fenómeno complejo que puede ser analizada desde muchas perspectivas, y por supuesto yo no lo estoy haciendo, y conviene decirlo porque está buena el aporte y la pregunta. Yo nunca soy neutral, estimados compañeros, jamás, porque neutrales son los objetos que no pueden tomar partido por nada. Yo soy un ser humano, soy un sujeto, y por lo tanto, como cualquier otro sujeto, soy subjetivo, no objetivo. Objetivo pueden ser los objetos, que no pueden elegir, no pueden tomar partido por nada. La filosofía, la educación, los seres humanos, nunca podemos ser neutrales de manera completa y total, porque nunca somos objetivos. Siempre estamos tomando partido por algo o por una forma de ver el mundo o por una visión determinada. Lo que pasa es que hay muchos a los que les encanta hacerse los neutrales, la van de objetivos. Es más cómodo. Porque es mucho más cómodo, porque no se la juegan por nada y porque además mienten, porque nadie puede ser completamente objetivo. Damiani, el último ejemplo de que están escuchando con atención, Silvia, que es una montevideana que vive hace años en Buenos Aires, dice: saludos al profesor Mozo, te está escuchando desde allá. Acá en Argentina, el domingo, los meritócratas van a seguir a Milei captados hasta la idiotez, dice Silvia. Bien. Nos vamos con una frasecita, a ver qué les parece. Dale. Con respecto a la meritocracia. Mientras unos heredan privilegios, otros heredan obstáculos. La pobreza no se combate culpabilizando a los pobres, sino cambiando las estructuras opresoras e injustas de la sociedad. Esa es mi conclusión con respecto a la audición de hoy. Por supuesto, como siempre, enormemente agradecidos a ustedes por el espacio, por la oportunidad, porque tenemos que derribar también ese mito de que la filosofía es un juego teórico en el que cuatro intelectuales reflexionan sobre, sobre la importancia de la galleta malteada en el desarrollo de la cultura prehispánica. La filosofía es una herramienta para analizar la realidad, no es más que eso, con sus errores, sus defectos, sus virtudes, y ninguno de nosotros tiene la verdad comprada y absoluta. Esta es mi verdad. Hay otras, por supuesto. Un abrazo grande, Damián. Que pasen bien y muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Son espejos que le queman la garganta con el sol y a través